Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Ahora nos reímos. Ahora nos reímos, ¿no? ¿Qué era lo que estábamos escuchando? Estábamos viendo una de las propagandas, digamos, alguna de las más famosas que pudimos encontrar. En este caso vinculadas con un señor que tiene un problema con su silla nacional, que se siente y se quiebra la silla rápidamente. Y lo que pasa hoy con las de plástico, ¿vieron? Las de jardín. Con las importadas. Las importadas de jardín. Bueno, eso mismo le pasaba a este señor con una de madera. Con una madera nacional. Nacional, que estaría mal clavada. Entonces, a partir de ahí, comienzan a aparecer sillas de todo el mundo, ¿no? Distintos colores, distintas formas, y el señor, bueno, abre los ojos. Puede elegir. Aparece el mercado, el libre mercado. Exacto, y puede elegir. Bueno, para quienes recién se enganchan, estamos en Cuéntate Das, el informativo de la mañana de Radio Nauta, con Facundo Barrera, que él es del Centro de Estudios para el Cambio Social, él es economista, y está comentándonos la situación previa al golpe en relación a lo económico y ahora un poquito, algunos datos sobre lo que vino a implantar la dictadura militar desde el 76. Exactamente, un poco lo que buscamos hacer con este último apartado tiene que ver con comentar cuáles son justamente los números. Recién charlábamos algo de cuáles eran las condiciones previas, entonces ponerle algunos indicadores a esas condiciones previas y analizar el antes y el después, ¿no es cierto? O sea, con antes de la dictadura y luego de la dictadura, cómo se fueron modificando esos indicadores. Y a su vez, como una posible, digamos, aproximación, una explicación causal de cómo pudo haber sido todo ese proceso, partimos de dos elementos centrales, digamos, lo que es la liberalización financiera, es decir, correr al Estado del medio de los mercados financieros, ¿no? Que justamente algo vinculado también con la propaganda, porque esas lógicas se aplican a todos los mercados. O sea, correr al Estado del medio, que justamente los individuos, los intereses individuales, sus libertades puedan funcionar, y entonces a partir de ahí toda la regulación del mercado a través de los individuos es mejor, lleva a un mayor bienestar que la regulación vía el Estado, ¿no es cierto? Entonces, correr del medio al Estado en los mercados financieros y apertura comercial, ¿no es cierto? Apertura comercial, que significa bajar las barreras arancelarias, los topes a la exportación, o sea, distintos también legislaciones públicas que, de alguna manera, lo que hacen es definir cómo es ese comercio, cuáles son esas exportaciones e importaciones, ¿no? Incidir entre, digamos, en lo que los privados harían sin la regulación pública. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, tenemos estos dos elementos y se visualiza un proceso de desindustrialización. Estos dos elementos que llevan a un proceso de desindustrialización con tres consecuencias que ahora las vamos a charlar brevemente en los números, que son el aumento del desempleo, ¿no es cierto?, la caída del poder adquisitivo del salario, y junto con lo que también discutíamos muy brevemente hace un ratito, junto con la persecución de los luchadores populares, luchadoras populares, justamente, digamos, toda la avanzada del Estado, digamos, del aparato del Estado en contra, represivo, en contra de la organización popular. Todo esto lleva a una caída en la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno. Es decir, de los ingresos que se apropian los trabajadores caen fuertemente previo a la dictadura, del momento previo a la dictadura al momento posterior. Entonces, para poner algunos números, lo que nosotros seleccionamos son algunos indicadores vinculados con esta causalidad que charlábamos. Digamos que todo esto fue imposible, hubiera sido imposible sin todo un trabajo cultural, simbólico, en relación a instalar las bondades del libre mercado, de la apertura a las importaciones, ¿no? De la liberalización de los flujos financieros. Todo esto también fue como un trabajo sobre la conciencia de la gente que generó un consenso propicio para todas estas medidas económicas. Exacto, a eso apuntábamos al mostrar, digamos, la propaganda también, ¿no es cierto? A todo este trabajo que vos mencionabas. Y digamos también que es un proceso que comienza con la dictadura, pero que no se concreta hasta la década de los 90, claro. Digamos, que nos llevaría otro rato a discutir y que seguramente tendremos otras columnas para hacerlo, pero que sin duda es el comienzo de este proceso. Uh-huh. Entonces, en términos de lo que decíamos, ¿no? Desindustrialización. Un primer elemento es, para mirar esa desindustrialización, es ver el producto bruto que corresponde al sector industrial en relación a el producto bruto total. Es decir, ver el valor que se produce en ese sector y compararlo en términos de el valor que se produce en toda la economía. Entonces, lo que pasaba en el año 73 era que ese valor era el 24% del PBI, ¿no? Y lo que sucede en el 82 es que ese valor había caído 6 puntos porcentuales, había caído al 18%. De esta manera podemos aproximar a ver este fenómeno de desindustrialización. En segundo lugar, la deuda externa, muchas veces comentada y vinculada, digamos, con la dictadura. En el 75 eran 8 mil millones de dólares, algo que la verdad que son cifras que uno no fácilmente las puede determinar, entender. Pero sí se puede entender que para el 83 crece un 575%. Ah, bien. Eso, pum para arriba. Ya, que casi se multiplica 6 veces, bueno, eso ya es un poco más fácil de entender. Eran 46 mil millones de dólares para la salida de la dictadura. Otro elemento que mencionábamos, el salario real, ¿no? Que recién vos, Juliana, también comentabas. El salario real en el 74... se encontraba 52 puntos por encima de lo que se encuentra en el 72, en el 76. Es decir, hay una caída del 34% solo en 2 años, digamos. Porque, también para remarcar esto, que la dictadura no es un proceso que, digamos, el avance sobre los sectores populares no es un proceso que comienza estrictamente con el golpe cívico-militar, exactamente, sino que viene de unos años antes. En particular, los datos que uno analiza muestran que desde el 74 comienza, el 74 en adelante, uno empieza a ver justamente este retroceso. Entonces, cae, como decíamos, un 34%, pero al año 1982 cae otro 20% más. Es decir, el salario real de los trabajadores, el poder de consumo de los trabajadores, entre 1974 y 1982 cae un 47%, ¿no? ¿No es cierto? Cae hacia la mitad de lo que tenía. Y por último, digamos, algo que también venimos charlando, la porción de la torta, ¿no? De la riqueza total que genera el país, que se apropian los trabajadores, o sea, el salario, los salarios, la masa salarial sobre el Producto Bruto Interno, en el 74 era de 48,5. Es decir, los trabajadores se apropiaban casi de la mitad, de la torta. La torta. Exactamente. Uh-huh. Ahora, para el 82, esa porción cae al 22. O sea, se apropian menos de un cuarto de la torta. Que, justamente, digamos, a través de todos estos elementos que fuimos, los cambios en todo lo que es el modelo económico, el avance represivo, el todo, miedo como disciplinador también de las luchas salariales. Exactamente. Uh-huh. Lleva a que, bueno, caiga fuertemente la participación, decíamos, de la mitad a menos de una cuarta parte. Y bueno, eso de alguna manera. Clarísimo los números, Facundo. Sí. Vamos a cerrar con, de vuelta, los papelitos. Del economista. Cerramos con esto. Para seguir poniéndole, digamos, seguir acrecentando lo que los compañeros dicen, que tengo casi un fanatismo con Basualdo, con otro autor que hace bastante historia económica. Entonces, lo que vamos a hacer es cerrar con una cita de Basualdo, ¿no? De un texto del año 2008 que plantea que la amplitud y la profundidad de las transformaciones económicas, políticas y sociales acaecidas durante las últimas décadas no deberían ocultar que el epicentro de las mismas fue el intento de los sectores dominantes por imponer un drástico e irreversible cambio en la relación que mantenían el capital y el trabajo. En este sentido, es indudable que el objetivo estratégico de la dictadura militar consistió en destruir la organización y el poder de los trabajadores en el país, pero persistió durante los gobiernos constitucionales posteriores, porque era un requisito central para el desarrollo del nuevo patrón de acumulación de capital, que casualmente, por eso, constituye una revancha clasista de los sectores dominantes que no tiene precedentes desde la creación del Estado moderno en el país. ¿Para qué decirlo uno si hay otros que lo dicen mejor? Lo han dicho antes mejor. Lo han dicho mucho mejor.